amigos. Este es el Tren de la Vida, un programa de Radio Cars de Gijón que suena en el 105 de la FM, los martes a las 7 de la tarde y los viernes a las 3 de la tarde. Y en la página de internet de Radio Crash, cuando a ti te apetezca, estés donde estés. Este será el viaje número 47 de este tren. En el vagón donde damos charlas, comentarios y sugerencias, hoy vamos a hablar de las parejas en crisis. Bueno, pero como aquí hay pocas parejas en crisis, porque todos lleváis fenomenalmente bien, pues hay que contentaros con música. ¿Qué vamos a hacer hoy en los vagones de música? Pues vamos a ir a Holanda y escucharemos grupos conocidos y no tan conocidos de diversas épocas, ¿eh? Pero todos buenísimos. El que os habla es Pablo Fernández, psicólogo y conductor de este tren. Nos vamos para Holanda. Bien, eran los Shocking Blue, un grupo holandés de rock de los últimos años 60, con una cantante al frente que, además de tener buena voz, pues tenía una imagen bastante atractiva. Su single Venus, el que habéis escuchado, era del año 1969 y se vendió a raudales. Pero sé de muchos que se compraron el disco por el escote que presentaba en la portada Mariska Veres, que era el nombre de la señorita en cuestión. Aparte de eso, pues estaban muy influenciados por el grupo hippie Jefferson Airplane, pero el nivel de la banda holandesa no desmerecía en absoluto al de los americanos. Bien, y la prueba es que el tema Venus pues fue número uno tanto en Europa como en Estados Unidos, vendiendo en su día más de 5 millones de copias. Ahora supongo que más todavía, ¿no? Vamos a escuchar otro tema de ellos, que es muy agradable, titulado Hello Darkness. Algo así como hola oscuridad o hola tristeza. Bien, eran Shocking Blue. Y ahora vamos con el mejor grupo de rock holandés que ha existido, los Golden Earring, pendiente de oro, quiere decir. Bueno, pues este grupo, Golden Earring, han vendido millones de álbumes en todo el mundo, ¿eh? Y son una de las bandas de rock más antiguas del mundo. Pues empezaron nada menos que en el año 1961, pues a la vez que los Beatles, por ejemplo, ¿no? Y que aún están en activo y hacen giras, ¿eh? Recuerdo cuando estuve yo en Holanda, que veía carteles de actuaciones suyas y me llamaba la atención. Digo, madre mía, pues estos tienen que ser bastante mayorcitos. Bueno, uno de sus mayores éxitos, tanto en Europa como en Estados Unidos y en todo el mundo, fue el tema titulado Radar Love, Radar Love, escrito en castellano, para los que no me entiendan. Es del año 1973. Es uno de esos temas que hacen aficionados al rock, pues ya que tiene buen ritmo y todo lo que se le puede pedir. Una maravilla. Golden Earring, Radar Love. ¡Ah! head that drives my heel. It's my baby calling, says I need you here. And it's a 4:30 and I'm shifting gear. When she is lonely and the longing gets too much, she sends a cable coming in from above. Don't interfere at all. We've got a thing that's a cold, red eye love. We've got a wave in the air, red eye love. Forgotten song. Brandon Lee's coming on strong. The road has got me hypnotized, and I'm spinning into a new sunrise. When I get lonely and I'm for sure I've had enough, she sends a comfort coming in from above. I'm almost there. Gotta keep cool now, gotta take care. Last car to pass, here I go. And the line of cars drove down real slow. And the radio played that forgotten song. Brandon Lee's coming on strong. And the newsman sang his same song. Let's go.

straight to hell. Vaya, eran los Golden Earring, Paradise in Distress. Movidita. Bueno, pues os tenía que haber puesto algo más tranquilo por el medio, porque los dos temas eran bastante moviditos. No obstante, pues ha salido así, pues ha salido así. Esto es Radio Clash de Gijón en el 105 de la FM. Y este es el programa llamado El Tren de la Vida. Después de la música que hemos escuchado, pues ha llegado el momento de irnos al vagón donde damos charlas, comentarios y sugerencias. Vamos para allá. Ya estamos aquí. Ya está, siempre se nos adelanta un poco el pianito, que crea ambiente para que yo os hable un poco. Hoy, pues como decía Francisco Umbral, os he venido a hablar de mi libro. Bueno, mejor dicho, a hablar de las parejas en crisis. La semana pasada hablé de los libros de autoayuda y de que yo tenía uno. Le tenía escrito, pero no publicado, porque me da cierto reparo aportar un libro más a la zona esta que tienen todas las librerías para libros de autoayuda. El otro motivo es porque en realidad no lo escribí, me quedé como si hubiera hecho el parto, como si hubiera parido y luego me quedé tranquilo. Y como no he necesitado ni económicamente ni por vanidad el tener un libro publicado, pues bueno, ahí lleva un tiempo escrito, ¿no? Bueno, pero ya que estamos aquí en Radio Clash y este programa que le gusta decir cosas, bueno, a mí me gusta decir cosas a los oyentes para que vayan mejor preparados por la vida, para eso parece ser que uno es psicólogo, ¿no? Pues eso, ese es mi trabajo, ¿no? Bien. Pues voy a comunicar a mis oyentes aquellas cosas que considero interesantes de este libro, ¿no? Bien, ¿cómo se titula el libro? Pues se titula ¿Seguimos o lo dejamos? ¿Seguimos o lo dejamos? Bueno, es evidente que hace referencia a esa pregunta que casi todos los que hemos vivido o vivimos en pareja, pues nos hemos hecho muchas veces, individualmente o en conjunto, ¿no? ¿Sigo con esta o lo dejo? ¿O sigo con este y lo dejo? ¿O seguimos o lo dejamos, no? Bueno, ¿qué ocurre? ¿Por qué llegan las crisis de pareja, no? Pues, entre otras cosas, porque el gran error que suelen acompañar a casi todas las parejas, pues es la creencia de que el amor, una vez que se instala entre dos personas, dura toda la vida. Pues, ¿qué ocurre? Los enamorados se sienten felices, tienden a creer que esa felicidad se mantendrá por sí sola, independientemente de lo que digan o de lo que hagan. Este error suele ser causa, pues, de múltiples desilusiones, desencantos, frustraciones, ya que, inevitablemente, con el transcurso del tiempo, pues van cambiando las circunstancias que envolvían a la pareja en sus tiempos primeros, y van apareciendo los problemas. Aparecen nuevas necesidades, problemas cotidianos, interferencias de padres, de hijos, de trabajo. Y ocurre que muchos defectos o discrepancias o tensiones que al principio pasaban inadvertidas, pues comienzan a ser los protagonistas de la relación. Y esta, pues, se hace más conflictiva. En un programa dedicado al amor, hace bastantes programas, os dije que es bastante práctico considerar la relación de pareja, pues, como una hucha, en la que al principio solo metemos momentos buenos y después también van llegando momentos negativos. Evidentemente, si los momentos malos que tenemos con esta pareja son superiores a los buenos, pues la relación se irá deteriorando hasta ser claramente insatisfactoria y el amor pues se evapora, Concretando, si tu relación, querido o querida oyente, si tu relación con otra persona fue satisfactoria durante cierto tiempo, pero se ha ido transformando en frustrante, dolorosa, negativa, etcétera, pues tal vez haya llegado el momento de plantearse lo que hacer con esa relación. Pues considerando todo eso, mi libro no pretende ser un estudio más sobre el amor, repetir la forma cómo se forma una pareja, etcétera. No. Mi libro es un manual práctico lleno de preguntas para hacerse a uno mismo y así tener una visión de la pareja y de la situación en la que se encuentra uno mismo con su pareja, ¿no? A partir de esas preguntas, pues planteo cuatro opciones. La pareja está en crisis o cree estar en crisis. La primera opción sería pues seguir como hasta ahora, es decir, no hacer nada, mantener la relación como está y bueno, ya veremos, ¿no? La segunda opción sería intentar mejorarla, cambiando algunas cosas. Si esta no funciona, pues hay una tercera opción que sería, a mi juicio positivo, un alejamiento temporal, es decir, alejarse de la otra persona durante cierto tiempo. Y por último, la última opción es pues la ruptura definitiva. En fin, pretendo ayudar al oyente que se encuentre dentro de la pareja en crisis para que vea cuál de esas cuatro opciones es la más adecuada para él y a partir de ahí darle algunas pautas o sugerencias al respecto. Como os la recuerdo un poco, seguir como hasta ahora, no hacer nada. La segunda era intentar mejorarla. La tercera era un alejamiento temporal y la cuarta era una ruptura definitiva. Bueno, hoy no quiero enrollarme demasiado, así que en el próximo programa pues hablaremos de la primera opción, la de seguir como hasta ahora. Es decir, no hacer nada para mejorarla, dejar que las cosas ocurran y bueno, y ya se verá, ¿no? Bueno, pues esta opción de no hacer nada pues tiene lógica si la pareja va bien, ¿no? Pero si hay conflictos, pues no creo que sea la más adecuada, No obstante, curiosamente es la que más suele seguir la gente. La gente ve que la cosa no funciona o no va bien, pero bueno, mira para otro lado, niega lo evidente, en fin, no se quiere reconocer, no se quiere coger el toro por los cuernos. Bueno, seguiremos la semana que viene. Ahora volvemos a los vagones de música. Ir pensando esta semana a ver cuál es vuestra opción. Y el día que hablemos de ella, pues aprovechar la charla al completo. Volvemos a los vagones de música. A ver qué suena por ahí. Será Herman Broth o Herman Breed, escrito Herman Broth. Supongo que en holandés es posible que se diga Broth, en inglés se diría Breed, pero vamos, posiblemente yo siga diciendo Herman Broth. Pues era un cantante, pianista y pintor holandés, una especie de Miguel Ríos de por allí, o mejor dicho, por la época de Ramoncín, ¿no? Holandés, pero desgraciadamente muy metido en las drogas y las juergas sin fin. Y digo desgraciadamente porque es un camino que suele acabar en el hospital o en la cárcel. En el caso de nuestro amigo de hoy, Herman Broth, pues acabó aún peor, luego os lo diré. Su grupo se llamaba Herman Broth and His Wild Romance, es decir, Herman Broth y su salvaje romanticismo. Sí, señor. Un buen nombre para un grupo. Su salvaje romanticismo. Vaya, vaya. El tema que hemos oído era del año 1979 y pertenecía a una película titulada Chacha, donde era protagonista él junto a la sin par Nina Hagen, una alemana medio loca, ya sabéis. Dios les cría y ellos se juntan, ¿no? Pues bien, Herman Broth es de esos personajes que todo el mundo conoce en Holanda, unos con admiración y otros con total rechazo. Generalmente hizo rock, pero en el año 1999 lanzó un disco de jazz titulado Back on the Corner, Volviendo a la Esquina. Y es un disco tan bueno como los que hizo de rock. Vamos a escuchar el tema de este disco de jazz, That There. What's that over there? Daddy, oh hey, look at that cowboy over there. Now daddy, what's the square? And how do we get air? And daddy, can I have that grizzly over there? Daddy, what is there? And what's that over there? Look at that man over there. Daddy, what's the square? And how do we get air? Daddy, can I have that big elephant over there? Inquisitive child, sometimes the questions get wild. Daddy, oh hey, can I have that cowboy over there? Hey daddy, what's the square? And how do we get air? And daddy, can I have that elephant over there? Sometimes the questions get wild. Like daddy, oh hey, look at that cowboy over there. Hey daddy, what is that? And what's that over there? And daddy, can I have that elephant over there? Daddy, what is that? And what's that over there? Hey, look at that man over there. Daddy, what's the square? And how do we get air? Can I have that elephant over there? Can I have that big elephant over there? Can I have that husband over there. Era Herman Broad metiéndose en el jazz, y lo hacía bien, ¿eh? Pero, para demostrar que no se había pasado al jazz y que lo suyo era el rock, pues volvió en el año 2000 con un disco titulado Ciao Monkey, algo así como Adiós Diablillo. Es un buen disco cuyo título anunciaba ya lo que ocurrió un año después, ¿eh? Adiós Diablillo, pues bueno. El 10 de julio del año 2001, este músico se suicidó pues arrojándose desde la terraza del Hotel Hilton, en la ciudad de Ámsterdam. Toda Holanda pues quedó impactada ante la noticia, porque era bastante conocido. Y era un tipo imprescindible en la cultura holandesa de los últimos tiempos. En fin, parece ser que físicamente estaba muy mal, debido a excesos sin fin, sobre todo de drogas. Un caso similar al de Chet Baker, que os hablé el otro día, que también murió caído desde la ventana de un hotel. Pero parece ser que a Chet Baker le tiraron, ¿eh? Debía deber dinero, vete a saber, ¿no? Evidentemente, pues se han escrito varios libros y se han hecho multitud de reportajes sobre Herman Broad, ¿eh? Y incluso hay un museo que tiene su nombre y que prometo ir a verlo la próxima vez que vaya a Ámsterdam. Hace poco, para que veáis que es un tipo reconocido en Holanda, pues cuando le preguntaron en una entrevista al alcalde de Rotterdam qué tal estaba el ambiente cultural en Holanda, contestó: pues bastante aburrido desde que se fue Herman Broad. Vamos a despedir este mini homenaje a Herman Broad con el tema So Long, que quiere decir pues más o menos tanto tiempo, pero también puede querer decir hasta la próxima. Herman Broad, So Long. Get you. the wrong places. So long, so long. Looking so for long. Love, so long. In every corner of the city. Bueno, era Herman Broth con el tema So Long del año 2000, creo 2001, y bueno, yo creo que ya anunciaba un poco que este iba a acabar mal. En fin, So Long, hasta la próxima, Herman Broth. Y para demostrar que en Holanda están siempre a la última, vamos ahora con una banda de rap. Aunque lo de rap es por su cantante, ¿eh? Porque la base es una mezcla de rock, reggae, funk, ska y demás, ¿no? Diríamos que son como los Red Hot Chili Peppers, pero en holandés, ¿no? Aunque a mí me gustan más estos. El grupo se llama Urban Dance Squad, ¿eh? Y más o menos eso es traducible por el equipo de la danza urbana. Os voy a poner dos temas. El primero os pondré nada más un poquito, porque es tremendo. Se titula Fast Lane y con él comenzaban su disco. Para que veáis la fuerza que tienen estos tipos. Es de los principios de tema más potentes que he oído yo. Aquí os pongo Urban Dance Squad Fast Lane. But Big Chuck made the box and call the shots. Can't watch the status of super, they hold the grudge. Cause they're going your way, the unfair play. Obedience, what you say, hey. For your presence, they stay the hell away. A free doorway, things are okay. No matter what they say, that's only hearsay. They're choking the smoke, why you consume a J. Stay ahead of the game, clock the dames. Gain the fame, ready to tame. Some feel the pain, some hell your name. Doc, stay lame while you're living in a fast lane. Living in a fast lane, living in a fast lane, yeah. Living in a fast lane, living in a fast lane. Pedal to the metal, going fast, fast. Ferrari level, got the class, class. Yes, go clocking, cash and sack, what a mess, hold hand up. En fin, es Urban Dance Squad, es de esos grupos que hacen mirar mejor a la música rap, ¿eh? Ya que, bueno, generalmente el aficionado al rock o al jazz pues considera ese estilo de rap como de segunda, ¿no? Ya que se basa más en las letras que en la música. Muchas veces la música que acompaña a los raperos, pues es terriblemente pobre. Pero no es el caso de los Urban Dance Squad, que tocan fenomenal. Incluido un muy buen guitarrista, como vais a poder comprobar enseguida, ¿no? Vamos con un tema un poco más tranquilo que el anterior, afortunadamente para estos oyentes un poco carrozas que yo tengo, ¿eh? Pero es muy bueno. Se titula No Kid, que hace referencia a una expresión. La expresión es ¿en serio? O sea, Urban Dance Squad y el tema ¿en serio? Pencil pusher thinks we rock too rough, so play this like Alice in Wonderland, mellow. Yeah, you're inside still? Walk in, come on. Yeah, like this. Magic, are you inside? Oh yeah. DNA's inside too. Time for me to step inside. Yeah. Yeah, sounds good. Listen. Music, how to use it, call it song. Rapping to the sing, call it wrong. Remington raps on, coming on strong. Critic, let the face roll on. Face the music, doubt you can. Brain was so much. says a public man, but this is no kid. Tell him again, sir. This is no kid. Sounds like a lullaby tip. TV or pet radio sets I scan. Pop music, get prep jams. Blinded, narrow-minded, you know. Rap is big with a crowd, nothing behind it. They just dance, they don't like it, don't knock it. Don't be misled by my side when I rock it. This is no kid. This man talking so slick. Don't like a kind of music. Gives us the pip while I rap his only flip the lip. Both sides of the globe call the music hip. Knocking on doors of pop to make this. Big man fake it with frat boy tortoise. Discotheques answer and rap they air for. A quick jam, pay one a piece, a few classes. Think you're a master, would you get a blaster? Pipe dream about go big man go faster. But your hyper type of music hold you in a grip. When you play this, critics give it a miss. This the serpent, say why would this is rock like a kid, gotta do it right, so this is no kid. Tell him once again, I know this is no kid. Yeah, so for the hard heads, this is no kid. Smooth though we wear a diaper. Absurd. People go with the crowd like a herd. Bits the music, the whole works. Copy the style without own efforts. They are the herds. I am the merch man. I have been fresh jams firsthand. Said it was nothing, a word of damn. Too hard, too noisy. My shoulder pop a tan. Media man, clap the hands. Wanna guess how we made a good hook? Dia guitar bass, my drummer's foot. Crumb up, son. You never get the drugs. This is no good. According to my information, which I've testified, this is no good. A declaration of war. That's right. This is no good. I recommended it. This is no good. A declaration of war. So, do you understand this? First they say we rock too rough, now they say we're too smooth like mayonnaise. I don't know what they want. Eran Urban Dance Squad, raperos holandeses. Allí hacen de todo, ¿eh? Y lo hacen bien. Bien, para acabar el programa de hoy, pues nos acercaremos, como siempre, al jazz. Y bueno, pues como nuestro amigo de hoy, Germán Broth, pues sacó un disco de jazz, como os he dicho antes, pues lo haremos con un tema suyo, francamente alegre, y así pues compensamos un poco el mal sabor de boca que deja pues el saber cómo acabó, que se suicidó, tirándose, eso sí, desde el Hilton, una ventana del Hilton. No era una pensión cualquiera, ¿eh? Bueno, por cierto, cuando le recogieron, pues llevaba en su bolsillo un papel que decía: haced una gran fiesta. Pues eso, pues vamos a despedirnos de programa y de Germán Broth con un tema suyo bastante festivo titulado Going to the City, yendo a la ciudad. Now if you're going to the city, there's just two things I hope. If you're going to the city, boy, it's just two things I hope. You don't take money from no woman, and don't start fooling around with dope. If you're going up to the city, you better have some cash. And if you're going up to the city, you gotta have some cash. Because the people in the city don't fool around with trash. Thank you. you're going up to the city, honey, you gotta lock your door. And if you're going up to the city, you better lock your door. Because they take what you got, boy, and then they ask for more. If you're going up to the city, honey, you gotta learn and shout. Cause if you don't stand up and howl, you're gonna get left out. If you're going to the city, there's just two things I hope. If you're going up to the city, boy, there's just two things I hope. That you don't take money from a woman, and don't start messing around with dope. Bueno, y para acabar, vamos a poner a una saxofonista holandesa muy guapa que se llama Candy Dulfer. Y en un tema con el guitarrista inglés David Stewart, que era el líder de un grupo llamado Eurythmics. El tema es del año 90 y es de estos pues que crea un ambiente bastante tranquilito y demás, ¿no? Candy Dulfer, que es, ya os he dicho, esta saxofonista de Holanda, pues ha tocado con mucha gente, incluido pues Van Morrison, al que suele acompañar en giras. Van Morrison pues toca también el saxofón, pero ya que canta, pues dice pues que cuando toque la parte del saxofón, cuando llegue, pues que toque esta chica. Y de paso, pues igual digo algo con ella, porque es preciosa. Vamos allá. El tema se titula pues Lily was here. Lily estaba aquí. Candy Dulfer. Música de Candy Dulfer, se despide de vosotros el programa El Tren de la Vida de Radio Clash de Gijón. Si os ha gustado este programa, recordad que lo podéis volver a escuchar los viernes a las 3 de la tarde y también, mucho más cómodo, a través de en internet, a través de en la página de Radio Crash de Gijón, pues cuando queráis, el día que queráis, a la hora que queráis y donde os encontréis de todo el mundo mundial. Os ha acompañado Pablo Fernández. Os envío un saludo y hasta el próximo programa, que entre otras cosas, como os he dicho antes, hablaremos de la crisis de pareja.